Amigos, continuamos a esta hora. Tenemos en línea telefónica a Alberto Aranguibel, periodista y analista político. Alberto, te saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. ¿Cómo estás? Encantado también saludarte a ti y, por supuesto, a todo tu equipo y a tu usuaria y usuario. No, para nosotros es el placer, Alberto, porque ustedes, los analistas políticos, los que son serios, los que están metidos en esta situación, analizando esta situación que se presenta en el país, han tenido mucho trabajo. Y precisamente de eso queremos hablar. Queremos hablar un poquito, a Alberto, o un poco, casi todo lo que, si no da tiempo, de la situación del país. Porque es que muchos venezolanos están centrando su mirada hacia lo que está viviendo otros estados, y lo que en esta parte donde estamos nosotros, donde está, por ejemplo, Unión Radio, estoy hablando del este del país, también está sucediendo. Porque yo me pongo a pensar, ¿no, Alberto? Y para ya formularte la pregunta, una cara es la que se ve al este de Caracas y otra cara es la que se ve al oeste de Caracas. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? ¿Cuál es ese análisis que hay que hacer actualmente de la situación política, social de nuestro país? Bueno, mira, a todas luces lo que va quedando más claro es que aquí se intentó, una vez más, de manera muy torpe y con una muy pésima visión de la realidad política venezolana, tratar de sacar provecho de un periodo no electoral que va a ser uno de los más prolongados de los últimos tiempos, habida cuenta de que aquí nos hemos habituado al evento electoral, al extremo de que hemos llegado a tener en los últimos tiempos, como digo, hasta dos procesos electorales importantísimos el mismo año. Y en este periodo que se inicia luego de la elección de alcaldes y concejales en diciembre, de no elecciones, hubo quienes en su desespero por tratar de hacerse del poder como de lugar, trataron de sacar beneficio montando una estrategia a todas luces rechazada por la gran mayoría de la población, incluyendo los mismos sectores que adversan la propuesta llamada oficialista, la propuesta revolucionaria. Eso se constata en los hechos como se han expresado. No ha habido, como tú lo dices, una rebelión popular de protesta contra el gobierno. Ha habido en municipios de oposición focalizado muy, muy específicamente el brote de esa modalidad de protesta que se caracteriza por la violencia, la cual es repudiada por la gran mayoría de la sociedad, de la población. La gente sabe hoy en día qué es una protesta y qué es una acción violenta con mucha claridad. Uh-huh. Y la particularidad de la guarimba es que es una acción violenta contra la sociedad misma, en la búsqueda de su enardecimiento, enardecer a la sociedad, pero esa fórmula tiene un problema que ha tenido desde siempre, por lo escueto que fue su desarrollo, por la falta de claridad desde el punto de vista político, ideológico, que tiene esa fórmula tan elemental, que es la de que no tiene cómo canalizar ese enardecimiento en contra del gobierno, que es lo que persiguen los que la incitan o la propician. Entonces, si no tiene resuelto ese pequeño detalle de cómo hacer para que la gente no se moleste contra el guarimbero, sino que se moleste contra el gobierno, siendo que la gente está viendo ahí frente a su carro quiénes son los autores de lo que le está causando el malestar, eso está destinado al fracaso. Y eso es lo que está sucediendo. Se están desgastando en la medida en que se le van terminando los corotos y los cachivaches viejos que están quemando. Ahora, tienes toda la razón, Alberto, porque sería importante analizar aquí el efecto boomerang, ¿no? Yo hablaba hace rato con el diputado Jonathan García del estado Táchira, le manifestaba, porque es que esto es lo que se está viendo, se está revirtiendo, ese efecto que ellos han querido, como tú bien lo has señalado, hacia ellos mismos, porque ¿a quiénes están dañando en estos momentos? A los propios vecinos, están dañando a los propios comerciantes que día a día salen a salir a trabajar, eso es lo que están haciendo, no sé, porque igualito, guarima no mata gobierno, o no tumba gobierno. Claro, porque es que esta es una operación al mejor estilo bonzo, esto es una operación kamikaze, de una gente que sabe que no tiene manera de convencer a la población, de una mayoría que no ha demostrado, y que, como lo dice el mismo Capriles Raúl en su rueda de prensa, en un programa de radio, lo dijo con César Miguel Rondón hace unos dos o tres días, tú no puedes pretender que vas a subvertir el orden del Estado, de tu país, de tu nación, si tú no tienes la mayoría. Lo acaba de decir, creo que sin darse cuenta, yo tengo la grabación. Y eso es fundamental. Tú no puedes mantener a una sociedad en vilo durante tanto tiempo con el argumento de que todas, absolutamente todas las elecciones son un fraude, menos donde tú ganas. y que entonces, si no sale favorecido, vas a salir a pedir nueva elección cuando no corresponde. La protesta lo que está pidiendo, en términos generales, porque además ese es uno de los indicadores de la incoherencia, de la desarticulación y del desorden que hay detrás de todo esto, que lo que busca es anarquía, es que no hay dos personas que hayan coincidido en una razón para la protesta que ellos dicen que están adelantando. Entonces, cuando tratas tú de más o menos reunirlas todas en un solo criterio, lo que se ve es que quieren seguir el formato que creen que es aplicable aquí en Venezuela de las revoluciones de colores, como la de Ucrania, por ejemplo, que es la más reciente, donde creen que allá se está demostrando que aquí es posible hacer lo que ellos pretenden de poner el gobierno, montar un gobierno de transición y pedir elecciones. Eso no es así en Venezuela por las características profundamente diferentes que tienen entre una nación y la otra y su propio acontecimiento político a través del tiempo. Pero en el caso venezolano es que acabamos de salir de varios procesos de los más importantes eleccionarios en un país, como son los de alcaldes, los de concejales, los de gobernadores y las presidenciales, que fueron dos en menos de un año. Entonces, tú no puedes salir a decir que la solución que tú estás aspirando es que haya una nueva elección si acabamos de salir de eso, aduciendo que tú consideras que son falsas, porque has dicho durante 15 años que todas las elecciones son un fraude, pero menos aquellas donde tú ganas, que no las cuestionas jamás en lo absoluto ni las quieres revisar. Entonces, eso hace que hasta tu propia gente, la gente de la oposición, se les devuelva y diga, no quiero, eso me, lo que me están planteando no es consistente, no es coherente, pero mucho menos cuando te estás vendiendo al mundo pidiendo SOS, el llamado de auxilio más importante, pero el único que proclama en toda esta lucha que estás llevando adelante en el país como héroe es a un ex general cuya única actuación en la vida pública que se le recuerde ha sido instruir a esos colectivos que están generando violencia contra la sociedad para que asesinen de manera fría y calculada mediante un mecanismo de guaya en la oscuridad para atentar contra la vida de la gente en desprevenido. Entonces, ese héroe de la violencia no puedes convertirlo en el héroe de la lucha pacífica porque ahí hay una inconsistencia clara que todo el mundo sabe leer. Ahí voy. A ese punto quiero tocar contigo, Alberto, porque es que el efecto internacional, la mediática internacional, está haciendo ver que en Venezuela existe una crisis, y es que proporcionalmente no es Venezuela, son sectores, pocos sectores de Venezuela, los que en estos momentos están haciendo actos vandálicos. Yo llamo porque hay que caracterizar muy bien que es una protesta pacífica y que es que son los actos vandálicos en los cuales están actuando muchos de estos grupos. Entonces, ese resaltar de la mediática internacional, de hechos, de focos, está haciendo que el mundo gire su mirada a Venezuela, pero con una mirada que está totalmente tergiversada. Sí, pero porque la única gráfica que pueden ellos transmitir o es falsa, como se ha demostrado, lo ha dicho la misma gente de CNN, pidiendo disculpas en muchos de esos casos, porque han caído en la trampa de gente que a través de las redes sociales está enviando una cantidad de fotos de guerras allá en el Medio Oriente y no sé dónde, o antiguas, para tratar de colocarlas como que si son la realidad venezolana. Lo que demuestra que no tienen fotos de represión actual, es decir, que no hay represión actual. Y eso va quedando cada vez más evidente en la medida en que lo haces permanentemente, porque no es una casualidad, no es una foto que se salió por error, no, es que cuando se ve la persistencia en el uso de fotos de otros países en todo esto, estás diciéndole al mundo entero, no tengo fotos, no tengo cómo demostrar, y la que tienes es lo que hemos llamado fotos de Fashion Combat. El Fashion Combat que es tomándose fotos con Boris Aguirre encapuchado, que demuestra que no está siendo ningún reprimido ni ningún perseguido por nadie. Fotos de muchachas sentadas llorando a un metro de la Guardia Nacional pidiéndoles no me mate, y la Guardia no está matándolas nada, sino que está parado ahí como le corresponde a todo cuerpo de seguridad del Estado, parado con su escudo de protección, pero nadie las está matando. Y la foto lo dice, la foto dice, mira, aquí lo que está sucediendo es que esta muchacha no está siendo reprimida, pero ella pone un letrero, no me mates, y cree que con eso está demostrando que hay una injusticia ante el mundo. Entonces, esas inconsistencias están haciendo que el único afectado sea quien está ahí actuando, tratando de que se dé una situación de ingobernabilidad en el país. El único perjudicado en todo esto es el sector opositor, porque el sector opositor Néstor con esta guarimba le está diciendo al mundo entero que los 7 billones que ellos decían que tenía en no sé cuánto en las elecciones, en cada una de las elecciones pasadas, no son tales, porque en la calle no se está viendo ningún 7 millones. Se están viendo focos de 30, 40, 50 muchachos en cada uno de esos, que según las cuentas del propio presidente de la República, dándoles mucho, no pasan de 1.500 en todo el país. Y 1.500 personas no pueden decidir el rumbo de una nación, cuando una nación que tiene una cultura de la democracia que se está construyendo con base en el voto, con base en la expresión de la voluntad popular, como lo ha hecho Venezuela. No pueden 1.500 personas decirnos a los venezolanos qué es lo que hay que hacer en este país, porque eso sería profundamente antidemocrático, injusto y completamente arbitrario además. Ahora, amigo, estamos conversando con Alberto Aranguibel, periodista y analista político. Ya para finalizar, porque lamentablemente nos queda muy poquito tiempo y no quiero dejar pasar por alto esto, porque aquí quiero que quede bien claro, Alberto, porque por las redes sociales pudieran estar atacándonos, ¿no? Que es un país de mongólicos, en fin, eso han dicho hasta que no han dicho. Pero aquí nadie está tapando que haya escasez, por ejemplo, ¿no? Claro, que haya inseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy, precisamente hoy, a través de las calles, porque nosotros, bueno, este es mi medio de movilización, aquí en Chacao, salen con un panfleto, un papelito, pues dice, ¿por qué se protesta? Y hay cuatro puntos muy importantes, Alberto, y quiero compartir contigo para analizarlo. Dice censura, dice escasez, justicia para los manifestantes asesinados y inseguridad. Entonces, yo de estos cuatro puntos analizo dos que son muy, pero muy sensibles a cualquiera de nosotros, que es la escasez y la inseguridad. ¿Está el gobierno, Alberto, desde tu perspectiva, queriendo tapar que en el país existe escasez y que en el país existe inseguridad? Te pregunto. Al contrario, lo que sucede como elemento que ayuda a que termine de agotarse esta protesta por inconsistente es el hecho de que tendría sentido cualquier protesta que se haga contra un gobierno en cualquier parte del mundo con un tema, como tú dices, tan sensible como ese, si lo que se está reclamando es que el gobierno no hace nada. Pero en este caso es completamente al revés, es decir, nunca ha habido una actividad tan intensiva de un gobierno contra un sector que está tratando de asfixiar a un país, acabando con los alimentos mediante operaciones de acaparamiento, como se han develado casi a diario. Cientos de miles de toneladas que se han puesto a la luz pública, que estaban escondidas por los sectores que quieren fatigar a la población, generar una situación de crisis con el acaparamiento. Cientos de operaciones que se dieron desde hace 4 meses, a fin de año pasado y en todo lo que va de este, de operaciones de fiscalización para desmontar los precios especulativos altísimos que tenían la mayoría de los sectores del comercio y todas las operaciones que hicieron de manipulación con el dólar que les entregó el Estado, que se constató que fueron entregados una cantidad descomunal de dólares como en ninguna parte del mundo se está entregando al sector privado para que importe mercancía y productos de todo tipo. Aquí se entregaron y eso se demostró, pero en medio de eso tú no puedes salir a decir entonces que el enemigo es el que está actuando en favor del pueblo, sino el que está acaparando, el que está contrabandeando la comida hacia Colombia, el que está elevando los precios. Tú no puedes hacer una protesta, eso es absurdo, para defender al especulador en contra del gobierno que está actuando en defensa de los intereses del pueblo. Ese es el problema fundamental que tiene esa protesta, que es una protesta que está orientada en el sentido opuesto de lo que le interesa al país. El país quiere respaldar a quien defienda al país, a quien defienda al pueblo, a quien defienda el bolsillo del venezolano. Y el gobierno es ese. Pero además, no solo está actuando para acabar con ese proceso de guerra económica, como se ha constatado, como es absolutamente innegable, no lo han podido negar ni siquiera los sectores gremiales dirigentes del sector privado, porque no tienen cómo negar una cosa que ha sido más que evidente, las cientos de miles de toneladas de alimentos y de distintos productos acaparados que se han encontrado, que son los que está necesitando el pueblo en esas colas que se hacen en los abastos y supermercados en todo el país. Para ellos, digo, para los que quieren vender esa idea de ineficacia del gobierno, el problema más grave es que el país está consciente de todo el esfuerzo que está adelantando el gobierno bolivariano por contener los índices delictivos en el país, disminuir la inseguridad, como se ha hecho de manera sustantiva, pero sin desconocer que hay ese problema. Jamás nadie, ni del gobierno, ni de los medios de comunicación del Estado, han negado que haya habido ese problema. Lo que se ha dicho es que no se puede ocultar el esfuerzo de manera tan mezquina como se ha hecho. Pero además, el gobierno no se ha detenido. Con todo ese esfuerzo, con toda esa guerra económica, no se ha detenido en la construcción de viviendas, por ejemplo. Este es el único Estado en el mundo que fabrica viviendas de manera masiva para entregarle a la población necesitada. Es el único gobierno en Alberto, el mundo que podríamos... está entregando canaimitas a todos sus estudiantes. Es decir, sigue trabajando el gobierno. Y encima tiene que contenerlo de manos de la propiedad privada contra el pueblo venezolano. Así es. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Pudiéramos seguir hablando toda la tarde. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo. Siempre a la orden. Salud. Amigos, era Alberto Aranguibel, periodista y analista político. 2:31. Nosotros llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora y media.